guru guaira etorriak utziz aberria. Aneta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia. Irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Sí, acá estamos. La cortina musical era la despedida que nos hizo Gaby el programa pasado, Gaby Bazáñez, que estuvo acompañándonos. Y bueno, nos gustó a todos y hubo gente que llamó y que pidió si lo podíamos volver a pasar el verso y ahí estaba. Y podemos pedirle a ver si nos hace otro también, ¿no? No, pero este me gustó, este está muy bueno. Bueno, entonces hoy estamos también acompañados por mucha gente, somos una pila de gente acá en los estudios de la radio. Les vamos a pedir, sí, que cada uno diga su nombre, además de Victoria, Anita, que ya somos figuritas repetidas, hay un montón de gente. Tenemos un elemento contaminante entre nosotros, tengan cuidado, uruguayos. Está Itziar, que es electa por ANV en el Goibar, y bueno, como es un elemento contaminante, no le dejan ejercer el cargo. Y después estamos con los brigadistas de Azcapena, que llegaron, están recién llegados a Uruguay. Les vamos a pedir a cada uno que diga su nombre y de dónde es. Xavi, de Villasain. Sonia, de Portugalete. Colat, de Bilbao. Almudena, de Portugalete. Y John, de Gares. Está, bien. Bueno, entonces vamos a empezar, como todos los programas, dando un poco la actualidad política sobre las cosas que pasaron esta semana en Euskal Herria. Luego vamos a hablar de la situación de los presos y presas políticas vascos. Y bueno, después... Primero, no recordar las vías de comunicación. Muy bien. Correo de voz. 575-0039. Y el correo para comunicarse. orainneuskalherria@gmail.com. Y después los vamos a invitar también para el... Lo decimos ahora para no olvidarnos. El día 10, el viernes 10, se va a hacer la presentación de un video sobre la lucha del pueblo vasco en la fonoplatea de la Gustavo Radio 36. En la fonoplatea Gustavo Nocetti. Y bueno, además va a ser un acto de solidaridad con los presos políticos vascos y se van a juntar firmas también por la libertad de Arnaldo Otegi, que además el que quiera puede... poner su firma en la página web www.arnaldoascatu.org. Bueno, entonces en Euskal Herria, en las Euskalecheas también vamos a decir que en Euskal Herria se está realizando un curso intensivo de euskera. Euskal Herria está ahí en la calle San José 1168 y el teléfono es 908-7977. Así que quienes quieran incorporarse a la euskera, un curso intensivo se inicia ahora. Y bueno, vamos a empezar. Empezamos entonces con las noticias. Vamos a empezar hablando de Navarra, porque en Navarra en estos días todavía no está definido el gobierno y bueno, hubo unas idas y venidas que ya veníamos en las noticias de los programas pasados anunciando. Y vamos a empezar leyendo el editorial del día de ayer del diario Gara, que decía algo así como que Navarra tiene la capital en Madrid, parece. Porque transcurridos ya más de 2 meses desde el paso por las urnas, la ciudadanía navarra asiste convertida en estupefacta convidada de piedra a un sinfín de tejemanejes, cabriolas y dimes y diretes en torno a su futuro gobierno. El hecho de que sea el único ejecutivo autonómico que sigue sin conformarse tras 68 días lo convierte en una excepción. Pero es solo una excepción más, porque en Nafarroa todo es excepcional. Nafarroa lleva mucho tiempo sumergida en un permanente estado de excepción que va quedando perfectamente retratado en este escenario postelectoral. Durante el último año y medio, el PP, el Partido Popular, usó a UPN como subcontrata para el trabajo sucio de convertir a Nafarroa en el escollo que hiciera encallar la búsqueda de un proceso de solución al conflicto con la manifestación pro-españolista del 17 de marzo como ejemplo último y más evidente. Pero el Partido Socialista Obrero Español no se queda atrás. No solo se dejó envolver en esa trampa, sino que la ha prolongado posteriormente, imponiendo de nuevo un parlamento navarro deformado por el veto a la izquierda abertzale. Y determinará ahora, también desde Madrid, sobre con quién puede y con quién no puede pactar el Partido Socialista de Navarra, como hizo ya en Iruñea o en Sartaguda. No hay razones para llamarse a engaño ni rasgarse las vestiduras a estas alturas. A la ciudadanía navarra se le ha impuesto un parlamento desde Madrid y se le impondrá un gobierno desde Madrid, igual que en su momento se le impuso un marco jurídico político determinado desde Madrid también, sin que en 25 años ninguno de los mandatarios de allí o de aquí haya aceptado pasarlo por el filtro del referendo ciudadano. La situación postelectoral es solo el último reflejo de un Rialde intervenido y secuestrado completamente por instancias de poder situadas a 400 kilómetros al sur. El cambio real llegará cuando la ciudadanía navarra tome de una vez la palabra y la decisión sobre su parlamento, sobre su gobierno y sobre su relación con el resto de los vascos, tan fácil y al parecer tan difícil. Así el Partido Socialista Obrero Español, Navarro, le ha dado a Zapatero la difícil situación, le ha puesto en un brete al decidir pactar con Nafarroa Bai el gobierno de la comunidad foral. Pero eso no ha quedado así, porque en las últimas noticias nos decían que las negociaciones continuaban. Y bien, nos llega también de Gara una noticia sobre la ejecutiva del PSOE que veta el pacto entre el Partido Socialista de Navarra, Navai, e Izquierda Unida. Tras la reunión mantenida con los dirigentes del Partido Socialista de Navarra en la sede central de la formación en Madrid, la ejecutiva federal del PSOE ha decidido no dar luz verde al pacto entre el Partido Socialista de Navarra, Nafarroa Bai, e Izquierda Unida para formar gobierno en Nafarroa. Así, el Partido Socialista de Navarra deberá abstenerse en la elección del nuevo presidente navarro y todo apunta a que Miguel Sanz continuará en la presidencia durante 4 años más. Barrena se pregunta cómo diablos respetará el PSOE la decisión de los vascos si no respeta la del Partido Socialista de Navarra. Así, Miguel Sanz asegura la continuación durante una legislatura más al frente de la presidencia de Nafarroa. Siguiendo, el sector crítico del Partido Socialista de Navarra, perdonen, tilda de engaño la gestión de Puras y Chivete y exige su dimisión. El sector crítico del Partido Socialista de Navarra ha mostrado su postura ante el veto impuesto ayer por la ejecutiva del PSOE ante la iniciativa de crear un gobierno tripartito en Nafarroa entre el Partido Socialista de Navarra, Nafarroa Bai e IUN. Así acusa la dirección del Partido Socialista de engañar a toda la ciudadanía al tiempo que ha exigido la dimisión de Fernando Puras y Carlos Chivete. Chivite. El PSOE también le despeja así el camino a Sanz y le pide que valore el gesto. Seguramente le estará pidiendo que le va a dar a cambio. Y Nafarroa Bai e Izquierda Unida exigen que se vuelva a pasar por las urnas. En Iruña, la integrante del Comité Regional del Partido Socialista de Navarra, Elena Berrueso, ha confirmado que dentro del partido hay una decepción absoluta por la decisión después de 2 meses de negociaciones que intentaban acordar un ejecutivo con el Partido Socialista de Navarra, Nafarroa Bai e IUN. Bien, siguiendo con las noticias de lo que ha sido la semana... ¿Querés agregar algo? Porque acá tenemos a alguien de Navarra que por ahí le interesa agregar algo o así, ¿no? Porque te tomaron de camino las noticias. Bueno, siguiendo con las noticias de la semana, se hace una entrevista de Arnaldo Otegi a principios, el domingo pasado, en donde se decía que en Madrid todavía no hay madurez para alcanzar un acuerdo resolutivo. Arnaldo Otegi es el maiquí del integrante de la Mesa Nacional que estaba encarcelado en Martutene. La reina coincide con Otegi en que en Madrid no ha tenido madurez. Las declaraciones realizadas por Arnaldo Otegi en la entrevista publicada por Gara, la primera que concede el líder abertzale desde su ingreso en prisión el pasado 8 de junio, suscitaron diversas reacciones entre la clase política vasca. Rafael Larreina, secretario de organización de AEA, coincidió con Otegi en negar al gobierno español ambición y madurez suficiente para alcanzar un acuerdo resolutivo final. Rafa Larreina aseguró ayer que coincide con Arnaldo Otegi cuando éste afirma desde la cárcel que no existe ni la ambición ni la madurez suficiente por parte del gobierno español para alcanzar un acuerdo resolutivo final sobre el proceso. Además, el secretario de organizaciones de Eusko Alkartasuna añadió que mientras eso no cambie, será difícil avanzar en la resolución del conflicto. Nos llegan otras noticias donde Goirizelaia acusa al Partido Nacionalista Vasco de manipular datos para tapar su proceder en la negociación. La izquierda Berzale reiteró por boca de Ione Goirizelaia que el problema nuclear, recordemos que Ione es una abogada portavoz de la izquierda Berzale, que el problema nuclear de las conversaciones de Loyola fue la falta de concreción en términos tan esenciales como la territorialidad y el derecho a decidir, así como la negativa del PSOE y el PNV para ahondar en ellos. Eguíbar tilda de malvada la estrategia de primero la paz y luego la política. Con motivo del 112 aniversario de la fundación del PNV, la formación Geltzalde celebró dos actos políticos diferenciados, tanto en el contexto como en el contenido, aunque no demasiado. En ambos se clamó porque el proyecto Geltzalde se imponga sobre el resto de los Abertzales. Y más, perfiló su discurso en poner suelo firme cara al nuevo proceso de relaciones internas. Eguíbar instó a que el rumbo del PNV sea la estrategia fundacional, la construcción de la nación. PNV y EA, o Eusko Alkartasuna, alcanzan un acuerdo en Araba y ofrecen a Aralar entrar en el gobierno. PNV y EA han alcanzado un acuerdo para gobernar conjuntamente en la Diputación de Araba, después de mantener varias reuniones en los últimos días. Según informaron ayer fuentes de ambas formaciones políticas, el acuerdo ya está cerrado en los grandes temas, aunque todavía quedan flecos, de forma que hasta la semana que viene no se anunciará el pacto definitivo. LACUA cumplirá la ley ante la orden del Tribunal Supremo. Tribunal Supremo sobre la bandera española. El gobierno de LACUA no tiene previsto incumplir la sentencia del Tribunal Supremo que le ordene colocar la bandera española en todos los edificios oficiales. Por su parte, Batasuna indicó que el Estado español vuelve a tomar la vía de la imposición en Euskal Herria. Y mientras el gobierno de Juan José Ibarreche se mostró tan parco en valoraciones sobre una sentencia que le afecta directamente, varias formaciones políticas vascas entraron ayer al fondo de la cuestión. Batasuna subrayó que la bandera española es un símbolo que niega a Euskal Herria y afirmó que, como hace en ámbitos como el de la lengua o el deporte, el Estado español ha vuelto a tomar la vía de la imposición también en el de los símbolos, pretendiendo imponer esa bandera extranjera a este pueblo. Tras recordar en su comunicado que la bandera nacional de Euskal Herria es la ikurriña que nos une a todos los vascos, la formación Abertzale se preguntó qué es lo que hará el PNV y sus socios en el tripartito para contestar que, así como no tiene ningún impedimento en cumplir la ley de partidos, ahora el gobierno de IMAS, como Azkunas en Bilbo, deberá cumplir la orden. Precisamente, el alcalde Geltzalde de Bilbo fue preguntado ayer por esta cuestión. No hay comentarios, dijo Enevación Iñaki Azkuna, añadiendo que eso se ha dirigido al gobierno vasco, cuando él, año tras año, ordena que la Rojigualden, donde en la fachada del ayuntamiento, en el día grande de las fiestas de la capital vizcaína. Por su parte, el parlamentario de Ezker Batua, Oscar Matute, comentó que es impropio del siglo XXI hacer guerra de las banderas, pero como solución propuso que no colocar ninguna como símbolo de entendimiento y encuentro entre todas las sensibilidades e ideologías. Paradójicamente, Ezker Batua suele hacer ostentación de la tricolor republicana en actos políticos y carteles. El secretario de la organización Eusko Alkartasuna, Rafa Larreina, recordó que en las sedes de las instituciones de Quebec y de Escocia solo ondean sus respectivas banderas nacionales. El tren de alta velocidad, la Chancha, carga contra la marcha que denunció el proyecto del tren de alta velocidad. Sí, recordamos que Aitziber y Susana, que nos vinieron acompañando, contando, explicaron la problemática en torno al tren de alta velocidad. Y que, bueno, alrededor de 1.500 personas secundaron la convocatoria de Aetxe Gelditu, el Carlana, en contra del citado macroproyecto en Urbina. La policía autonómica cargó contra los manifestantes en un momento de la marcha, aunque poco después prosiguieron con toda normalidad el recorrido de vuelta al municipio a la vez. Allí, en la plaza, llevaron a cabo un acto en el que volvieron a exigir la inmediata paralización de las obras del tren de alta velocidad. Bien. Vamos a hablar ahora de la situación de los presos y presas políticos vascos. Entonces, nos llegan noticias donde desde París se envía a prisión a los tres vascos arrestados el pasado jueves. Los ciudadanos vascos Juan Cruz Maya Arzola, Iker Iparraguirre y Galder Biots Cornago, detenidos en la localidad francesa de Rodés el pasado jueves, fueron enviados a prisión a última hora de la tarde de ayer por el Tribunal Especial de París. Además de las movilizaciones de protesta en Azpeitia, localidad natal de Iparraguirre, el ayuntamiento ha aprobado una moción con los votos a favor de ANB, EA y Aralar, en el que muestra su preocupación por el estado de los detenidos y del respeto de sus derechos. En contrapartida, tres jóvenes quedan en libertad en La Purdi, detenidos por gendarmería. Los jóvenes labortanos Aritza Galarraga, Emil Martí Leire Larronde, fueron detenidos ayer por la mañana por la gendarmería acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Concretamente, se les imputa la relación de pintadas de apoyo a la organización armada ETA durante la 16ª etapa del tour, a su paso por Euskal Herria. Los gendarmes también registraron las viviendas familiares de los tres detenidos que fueron liberados anoche. Bien. Y sigo. Sí, dale. Un día después de que el Ministerio Español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y su homóloga francesa, Michelle Alliot-Marie, blindaran en París su lucha contra ETA. La gendarmería francesa practicaba 3 arrestos en La Purdi y registraba 3 viviendas. La policía francesa acusa a los 3 jóvenes detenidos de un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo, ya que, según la versión policial, habrían realizado pintadas de apoyo a la organización armada ETA durante el pasado tour por Euskal Herria. Sí, por su parte, Askatasuna también informó de que la hermana de uno de los detenidos ayer, Saroia Galarraga, actualmente encarcelada en Po, ha sido enviada a una celda de aislamiento. Y bueno, Olano, el portavoz de Askatasuna, Juan María Olano, aseguró ayer que la política que lleva a cabo el Estado francés en lo que respecta a Euskal Herria cada día tiene más similitudes con la estrategia marcada por el Estado español, una política que, a su entender, pivota sobre la ilegalización y la criminalización. Tras conocer la noticia de la detención de 3 militantes independentistas en La Purdi, Olano aseguró que estos arrestos se dan en un contexto concreto. El portavoz citó las elecciones que acarrearon un cambio de gobierno en el Estado francés y el miedo que tiene la administración francesa a la izquierda abertzale. Olano aseguró que el Ejecutivo francés teme tanto la actividad creciente de la izquierda abertzale en los 13 riales del norte como su propuesta de un marco democrático. En la misma línea, resaltó que con estas detenciones el gobierno dirigido por Nicolás Sarkozy busca la criminalización de los militantes de la izquierda abertzale, a la que cobra protagonismo en el momento político, a la vez que cobra protagonismo en el momento político. Ante estos hechos, Askatasuna anima a la ciudadanía vasca a construir un muro como pueblo, ya que a su entender ese es el camino para cosechar el futuro de Euskal Herria. Y al respecto, Itziar nos va a decir algo sobre las movilizaciones en favor de los presos. En Euskal Herria, el mes de agosto es un mes de vacaciones, pero desde Txerat seguimos denunciando la situación de nuestros familiares y amigos que están presos. Por ello, el 28 de julio salimos a las carreteras con las banderolas para denunciar esta situación de represión. Y mañana domingo iremos a las playas para seguir denunciando. Y hoy nos acercamos a nuestro mar Cantauri para exponer ante el mundo nuestro clamor sobre la arena y el salitre. Basta ya de crear graves consecuencias físicas y psíquicas a nuestros familiares y a nosotros mismos. Exigimos que las presas y presos vascos sean repatriados a Euskal Herria, dueños de todos sus derechos. Basta ya de pretender crear aún mayor sufrimiento a las presas y presos gravemente enfermos. Exigimos su libertad. Basta ya de no poner fin a todo esto. Exigimos la libertad de las presas y presos que ya han cumplido las impuestas condenas. Por todo ello, hoy nuevamente nos planteamos en defensa de unos derechos. Así lo hacemos con el color de las pancartas y banderolas que conllevan el firme deseo de un nuevo horizonte. Salimos a la calle, hacemos relato de episodios que nos conducen a la denuncia permanente de la solidaridad. Pisamos la arena pretendiendo abrir una nueva ventana con miras al mar y hacer una nueva llamada al compromiso que hará terminar con tantas medidas de excepción. La esperanza es nuestro origen y de ella, de ese horizonte que nos da claridad y de esos montes que nos impulsan y nos protegen, sabremos alargar nuestros comprometidos y sinceros abrazos y desde ultramar e intramuros traerlos a todos a casa, vivos y para siempre. Con el compromiso de todos y todas lo conseguiremos. Euskal Preso Taieslariak Etxera. Bien. Bueno, muchas gracias, Itziar. No hay de qué. Bueno, ya te presentamos antes como que sos un electa por el Goibar, ¿no? Por Acción Nacionalista Vasca, y que dadas las circunstancias que de las ilegalizaciones de listas no estás pudiendo ejercer tu cargo, ¿no? Pero igual no, eso no, no es impedimento para que sigan trabajando, ¿verdad? Eso es, seguimos trabajando igual, desde la calle, ya que no nos dejan entrar en el ayuntamiento. Y bueno, tenemos el apoyo de la gente, nos siguen viniendo a hablar, a decir sus cosas y tal. Y bueno, pues con ese calor de la gente, pues seguimos luchando. Bien. Bien, y además tenemos acá a los compañeros de Ascapena, que llegaron, los brigadistas que año a año nos visitan, y este año llegaron 5, 3 chicas y 2 chicos, y bueno, Victoria les va a hacer unas preguntas, a ver, Victoria. Ven, a ver. Suave, vamos, ¿eh? Suave. Si me paso, me avisan. Lo primero que nada, ¿no? Bienvenidos a Uruguay. Bueno, eso vamos a ver cómo se porten, ¿no? Vamos a tener un tiempito por acá, así que... Bueno, eso, ¿cuánto tiempo van a estar por acá? Pues algo menos de un mes, está previsto que volvamos el 27, el 28 más o menos. Vamos a contarles que por ahí la gente que nos está escuchando, mucha sí sabe qué es la brigada, ¿no? Y qué es lo que viene a hacer, pero otra no. Entonces, para globalizar, para que todo el mundo entienda, vamos a ir un poco por ahí. ¿Qué es Ascapena? Bueno, no se peleen, ¿no? Por contestar. Bueno, pues yo misma. Almudena. Pues en principio venimos por Ascapena. Ascapena es una organización que trabaja en la solidaridad internacional. Se trata de ir que los diferentes países vayan conociendo cuál es la problemática de nuestro pueblo y al mismo tiempo conocer también la problemática de los propios países que visitamos y trasladarla a nuestro pueblo, ¿no? Porque parece que la solidaridad internacional, la solidaridad entre los pueblos, sobre todo entre los pueblos que están en lucha por su liberación, pues es algo fundamental para que todo, pues todos los procesos de liberación que se dan en el mundo, pues vayan adelante. Si no, parece un poco imposible conseguir. Y en esa línea, pues estamos aquí conociendo lo que es Uruguay, sus gentes, cómo luchan, los contactos que hay. Y bueno, en principio llevamos muy poquito tiempo nosotros como brigada, pero pensamos bien. Estar muy a tope todo el mes y aprender mucho y no le vamos a dar descanso, eso seguro, ¿eh? Bueno, ¿y cómo llegan ustedes a Ascapena? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo contactamos? ¿A nivel particular, dices? Sí, ¿cómo llega, bueno, ustedes mismos a Uruguay, ¿no? Ah, Eso. Bueno, pues ahí hay diversidad de experiencias, diría, ¿no? En principio, igual vamos a ser honestos desde el primer momento, hay que decir que la mayoría de las personas que conformamos la brigada no optamos por Uruguay como destino. Eso no quiere decir que ahora no estemos súper a gusto, es todo lo contrario, ¿no? Bueno, en el caso de Xavier sí que fue una opción. Desde Ascapena se ofrece la posibilidad de elegir el pueblo o de no elegirlo, desde un punto de vista un poco de una actitud más internacionalista. Entonces, bueno, yo creo que también en cualquier caso, aunque optáramos por otros pueblos, teníamos una actitud abierta y estábamos dispuestos a venir a donde fuera necesario. Entonces, como Ascapena sí que ha habido una apuesta clara también por consolidar una brigada en Uruguay y se nos invitó también a poder participar, aunque hubiéramos elegido otros pueblos en principio, y bueno, estamos súper a gusto, súper contentas y contentos de poder estar aquí y además llevar a priori, de hecho yo elegí Argentina, quizás porque desde allí es verdad que la realidad de Uruguay no es muy conocida, ¿no? Sí, estamos acostumbrados un poco a que no nos conozcan. No, sí. No nos discriminan. Es que sí, realmente no nos Gloria, conocen, asumilo. No somos noticias, no hacemos cosas graves y ni nada. No, realmente se conoce muy poco de Uruguay en el mundo. Si bien Uruguay conoce mucho, se interesa mucho por las problemáticas, ¿no? A nivel del pueblo uruguayo normalmente se informa bastante. Y y estamos acostumbrados a que llegan como, o que alguien les dice, vayan a Uruguay o... Bueno. Sí, pero eso, sin embargo, ha sido para mí, por lo menos, es algo positivo, ¿no? Ese desconocimiento inicial abre un montón de puertas, ¿no? Y a mí, para mí, ha sido al final un activo positivo, algo todo lo contrario, ¿no? A priori no era una lección y, sin embargo, estoy contenta de poder estar aquí en una realidad que desconocía, ¿no? Tenía poca información. ¿Y hasta el momento qué han conocido? Pues llevamos 2 días solamente y bueno, pues hemos hecho algunos contactos y estamos un poco ubicándonos todavía. Yo creo que estamos un poco en esa fase todavía de ubicarnos, ¿no? Pero a priori, o sea, lo que llevamos hecho, desde luego estamos contentas y contentos, ¿no? Un poco viendo un poco vuestra realidad también, ¿no? Y conociendo. Bueno, vamos a escuchar alguna voz masculina. Vamos, Aupa Nafarroa. ¿Y? Bueno, a ver. ¿Cuáles son las expectativas que se plantea la brigada para este mes acá? Yo creo que una de las cosas principales, no, además de, como ha dicho bien Sonia, es conocer un poco la realidad de Uruguay. También lo que nosotros pretendemos es fomentar un poco la participación en la marcha del día 24, que no caiga en el olvido. Y pues eso, pues animar a la población de Uruguay y a todo el mundo, pues, a que conozca esa realidad y a que salga a la calle a manifestarse. ¿Tienen pensado, programada alguna actividad de cara a la marcha del filtro? Hombre, pues todavía estamos cerrando el cartel, o sea, bueno, las actividades que tenemos que hacer, pero reunirnos con diferentes colectivos y pues... trabajando de cara a la movilización para el 24. Bueno, somos algunos más que estaremos ahí trabajando para que un 24, ¿no?, cada vez más grande y más fuerte, y a ver si tenemos suerte. Sí. Igual los últimos han sido buenos, ¿no? Y una buena convocatoria de gente, y yo creo que por la importancia que tiene el filtro, ¿no?, en la sociedad, ha marcado muchísimo, y hay gente que, o sea, es una marcha que se autoconvoca. El año pasado, además, ayudó el tiempo, ¿no? Que sí. Ojalá este año siempre se porte como el año pasado, porque con tanto frío, el año pasado fue un clima muy, muy agradable que había, ¿no? Incluso hasta de manga corta se podía estar ese 24 de agosto, que cosa rara, pero bueno, si nos regalaron un día así, estaría muy bueno. Y este, y bueno, a ver, ¿quién más no habla? Vos, dale. ¿Qué te vamos a preguntar? A contanos ver. Algo. ¿Vos sí conocías Uruguay? No conocía. Lo conocía a través de Leda Benedetti. Y no conocía mucho, pero bueno, eso, un poco comentaba Sonia, ¿no? Pues que al final empiezas a informarte, ¿no? Antes de venir aquí, pues empiezas a leer y descubres una pasada, ¿no? O sea, la marcha del filtro, yo cuando pasó era muy joven, yo no me acuerdo de aquello. Y empiezas a descubrir eso, ¿no? El tipo de solidaridad que habéis tenido con el pueblo vasco, y bueno, o sea, ya desde que vi eso y bueno, otro tipo de cosas, ¿no?, que supe de vosotras y de la radio y no sé qué, bueno, están, bueno, deseando venir. Claro. O sea, es real. Encantada de estar aquí. Entonces ahora nos toca preguntarle a Xavi, entonces, que fue el único que dijo que sí, que quería venir a Uruguay, a ver, ¿qué te daba curiosidad, verdad? Bueno, pues, normalmente llega mucha información a cualquier revista o periódico de los diferentes estados de Sudamérica, pero de Uruguay no. Hasta os confundimos con argentinos. Nosotros con españoles, así que tranquilo. Eso es bastante peor. Es peor. Mira, Pepe, ¿eh? ¿Cómo? Apuntáis maneras, ¿eh? Ya vas aprendiendo algo. Tené cuidado porque la venganza será terrible. No, no, pero es como para que te des cuenta, ¿no? Claro. Nos ponéis a nosotros dos y no... No sabemos distinguir del todo. Bueno, sí, algo sí, no. Sí. Pero de aquí pero 15 no. Días... Seguidas, sí. Sabremos. Salimos todos hablando de Uruguay. Sí. Bueno, y queríamos anunciar también que Itziar se había comprometido, cuando sabíamos que Itziar iba a venir en agosto, a preparar un trabajo que... Ya hemos hablado algo sobre la mujer, ¿no? Porque sobre el matriarcado de la sociedad vasca, ese que tanto se habla. Entonces dijimos, bueno, ¿y cómo es la situación de la mujer en Euskal Herria? Itziar preparó un trabajo que vamos a ir compartiendo a lo largo del mes mientras esté Itziar acá, y que queríamos que así por arribita nos contaras algo, Itziar, sobre lo que vas a decir sobre la mujer. A ver. Dilo que te van para decir. No, pues bueno, más o menos la realidad, introduciendo un poco la historia del País Vasco, de cómo se formó el patriarcado y el matriarcado, y pues trasladándolo a hoy en día y con un poco la situación política. Claro, porque además ayer comentábamos un poco que genera confusión eso del matriarcado, ¿no? Que digan que la sociedad vasca es una sociedad matriarcal, como que todo el mundo se piensa que la mujer tiene un rol fundamental, ¿no? Pero sí, pero bueno, ahí se puede decir que el rol de la mujer es en un ámbito privado, claro. O sea, dentro de la casa, que ahí sí puede ser ella bueno, entre comillas, la que manda o la que lleva la casa, ¿no? El matriarcado. Pero bueno, el matriarcado se puede decir que es creado por los hombres, por el patriarcado, que es lo que manda hoy en día, bueno, antes y ahora, y el patriarcado creó el matriarcado. Ahí está. Entonces, todos esos temas, para que queden más claros en la gente que nos está escuchando, y como ahora ya no tenemos mucho tiempo, Itziar lo va a desarrollar en el próximo programa, y así vamos a tener el espacio de Itziar, vamos a crear. ¿Ah? Bueno, y ahora, como ya se nos está yendo el tiempo, tenemos una canción que la vamos a escuchar ahora, y después ustedes nos van a explicar qué es lo que dice la canción, porque siempre la traíamos traducida, pero ahora cuando viene gente de Euskal Herria directamente, aprovechamos, no traemos trabajar. Nada y les hacemos trabajar. Escuchen la canción, después nos dicen de qué se trata, porque aquí en Safi ya la hemos escuchado, entonces no es necesario hacer la presentación del grupo. Ahora le pedimos a Fefe si nos pasa el tema, ¿sí? Esa laguna istripuei berri txarrei bidean galdu ditugun lagun guztiei gugatik dena eman dutenei askatasun gaizea peleador. Continuando y siguiendo con la promesa de la traducción y explicación de la canción, así que adelante, acá quién se va a hacer cargo. Bueno, no la voy a traducir porque es un poco larga, pero bueno, es una forma, eso, una canción bastante bonita y poética, ¿no? Una forma de homenajear tanto a los presos y presas políticas, a la gente que está fuera, también a luchadores vascos y vascas que están fuera y a la gente que ha dado su vida por Euskal Herria. Y bueno, también a sus familias y amigos que están luchando para que vuelvan a Euskal Herria. Un poquito eso. Y para que no vuelva a pasar en las nuevas generaciones, para que no vuelva a pasar de nuevo, para que se termine ya este conflicto que tengamos. Eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Entonces ya estamos pasados de la hora, ¿no? Nos llegó el momento de que tenemos que despedir hasta el próximo sábado, pero queremos recordarle que el viernes 10 en la Fonoplatea Gustavo Nocetti va a estar una película, un documental. Presentación sobre la lucha del pueblo vasco y además es un acto de solidaridad con los presos y presas. Y también el próximo programa Itziar nos va a decir la bandera de los presos, que vamos a ver mucho, tanto el viernes como luego durante la marcha de filtro que se ve todos los años, qué es lo que significa, y bueno, nos va a contar un poquito de eso el próximo sábado. Pero el viernes nos encontramos todos en la Fonoplatea a partir de las 19 horas. Nos primero vemos a ver el documental y después a lustrar la pista. Ahí está. Bien, entonces nos despedimos como siempre. ¿Qué es lo que tenemos que decir, Victoria? Osasuna takatasuna. Bien, Osasuna takatasuna. A mi tío Osoa, y nos vemos el sábado que viene, nos escuchamos el sábado que viene. ¡Agur! ¡Agur! ¡Agur!